corría herencia afro. Vuelve Lágrimas Ríos ahora en un tango, música de Luis Bersey y letra de Jesús Blanco, El Abrojito. Alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor, no sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era siempre feliz, nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Abrojito punzante y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Lágrimas Ríos nació en la localidad de Durazno, en Uruguay, con el nombre de Lilia Benavides Tavares, un día 20 de septiembre de 1924, y falleció un día 25 de diciembre de 2006. De muy niña comenzó a cantar, llamando la atención del vecindario. Otro tango en su voz, de Lágrimas Ríos en la voz, Nieves Blanco, el autor, y también Oscar Rubens, Rebeldía. Con las manos rojas de apretar el corazón, ahogando un grito sordo de rencor, rebelde como el agua frente al fuego, como el mar frente a las rocas, hoy me rebelo por tu amor tirano que no sabe de razón. Rebelde con mi propio corazón, te pido que te vayas, que me dejes, que te alejes de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No, déjame, por favor. Hoy se reveló mi amor. Sin pedirte nada, te entregué mi corazón. A cambio de migajas de tu amor, te di mi corazón, toda mi vida entregada a esta locura de amarte tanto. Pero ha sido inútil, recibí por tanto amor desprecio, falsedad, humillación. Por eso es que te pido que te vayas, que me deje de una vez, será mejor. Sé que lloraré después, que jamás te olvidaré. Sé que cada noche sin tu risa, sin tu voz, cuánto extrañaré tu amor. Pero es preferible más perderte a seguir siendo un fantoche solo por verte. No, déjame, por favor. Hoy se reveló mi amor. Su infancia fue muy precaria. Vivía junto a su madre en casas y barriadas muy humildes. No conoció a su padre. De adolescente comienza a cantar en coros y murgas candomberas, hasta que conoció al cantante autor Alberto Mastra, integrándola a este a un trío bajo su dirección. Te voy a poner, sí, un nombre artístico, le dijo Mastra a la cantante. ¿Cómo te quieres llamar? ¿Melodía Ríos o Lágrimas Ríos? La respuesta de la joven fue Lágrimas, porque uno no llora tan solo cuando está triste, sino también llora de alegría. Mastra es el autor de la siguiente canción, Canción para mi pueblo. Canción, una canción para mi pueblo, hecha en el alma de un viajero y en las siete letras de su corazón. Una canción para mi pueblo, hecha con luna de otros cielos, en las horas quietas del atardecer. Canción, una canción para el recuerdo, cuando mañana quiera el tiempo apagar la aurora de mi corazón. Seguir y en cada nuevo puerto

fui tanto que me cansó tu tristeza y por no escuchar tu llanto preferí no verte más. Hoy recién miro las cosas sin sombras ni mentiras y comprendo cuánto enseñan las lecciones de la vida. Hoy, al retornar, pensé encontrar el reproche de tu olvido y tan solo hallé el castigo de todo tu perdón. Poco antes de su muerte, el 2006, integró el documental Café de los Maestros, del cual se hizo un DVD. Además, luego dos discos que hiciera Gustavo Santaolalla sobre el mismo Café de los Maestros. Despedimos a Lágrimas Ríos con este tango de Armando Pontier y Homero Expósito, El Milagro. Nos habían suicidado los errores del pasado. Corazón y la tierra más seca, como late en la muñeca mi reloj. Y gritábamos unidos lo terrible del olvido sin razón, con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso ni la suerte de otro error. Y anduvimos sin auroras, suicidados, pero ahora por milagro regresó. Y otra vez, corazón, te han herido, pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar las tristezas presentes? Y dudar, ¿para qué? Si es amor, corazón, y regresa, hay que darse el amor como ayer. Sabes bien que mi locura fue quererlo sin mesura ni control. Y si al fin él lo deseara, que te mate, te matara, corazón. ¿Para qué gritar ahora que la duda me devora? ¿Para qué? Si lo tengo aquí a mi lado, si lo quiero demasiado, demasiado más que ayer. Y nos ha resucitado porque Dios sabe el pasado y el milagro pudo ser. Y otra vez, corazón, te han herido, pero amar